salir. Vacaciones en el mar. Muero con este calor. Calor, calor, calor, calor. Flotando estoy, tú estás igual, y así tú y yo. Muy buena gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 559. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org con K, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, ya sabéis, de 40 aniversario. Los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Praga Nava Asturias, la medianoche del viernes al sábado, y los domingos a las 8 de la tarde, a través de su web radiopra.com. Saludos desde Galicia, La Mancha, aquí anegados en agua y en nubes. Estamos deseando que llegue ese calor que proclaman los primeros invitados a este programa de hoy. Los Q, los valencianos Q, con exclamación al final. Deseando que llegue ese calor y luego quejarnos de él, obviamente. Bueno, pues esta canción está incluida en su debut homónimo de enero de este año 2025, Indie punk, lo-fi, surreal, delirante, costumbrista, personal, libre, divertido. Otra promesa más del nuevo underground estatal. Y nos hemos empezado con este calor más y más, más indie, más menos punk, más perezoso, incluso podríamos decir, pero también poco dicharachero. Pero lo que viene ahora ya es otro tono, también es un grupo español. Desde Sevilla, Pinocho Detective, la banda de Fran Pedrosa, uno de los letristas más personales e interesantes del pop nacional, para mi entender. Y este disco que presentamos ahora, que es de febrero, se llama La Desilusión Intacta, y pues en él hay introspección, melancolía, sensibilidad, profundidad, algún destello también de alegría también, pero bueno, menos. Y el temazo que vamos a escuchar, que abre el disco, se llama Los Candados, un temazo suicida, entre comillas, compuesto a la limón por Fran Pedrosa y por Daniel Franco, de Señor Chinarro, y se nota bastante el asunto. Lo podréis comprobar ya mismo, ya pero ya, con este tema de Pinocho Detective, Los Candados. Thank you. Francisco. Estaba Pinocho Detective, ese sucedáneo de suicida con los candados. Retomamos ahora un disco que escuchamos hace relativamente poco, por aquí por Rutas Enemigas, la banda de Londres The Magic Numbers, una banda retomada por mí, tras mucho tiempo en abandono, ¿no?, en barbecho, una época que me asacó su material, sobre todo el segundo LP, el Those Deep Rocks. Pero este primero que vamos a escuchar ahora y que escuchamos ya hace unos días aquí en Rutas Enemigas, pues es el primero, el homónimo del 2005 y también está de lujo. The Magic Numbers, una pareja, bueno, dos parejas de hermano-hermana, los Stoddard y los Gammon, y a los cuales se le mete así un poco a lo loco en la cubeta del rock alternativo, pero esto no refleja lo que son realmente, porque tienen un puntazo popero muy interesante y una querencia por las armonías y los coros en las que destacan sobremanera. La canción que toca en este 559 de Rutas Enemigas de los Magic Numbers es Love Me Like You. Oh, tell you why. 'Cause I'm a bad, bad, bad, I'm the one. Oh, baby, you can turn it on. She don't love me like you. She don't know what you do. And it's so de Magic Numbers, perdón, un temazo impresionante, una banda fantástica, yo vamos, la recomiendo encarecidamente. Nos vamos ahora un poquito más al norte y en la actualidad una novedad, 11º disco de la banda Totem del post-rock escocés de Glasgow, para ser más exactos, noventero, Mogwai, en activo desde el año 95. Acaban de sacar un nuevo disco, como he dicho antes, el 11º, en enero, The Bad Fire. Y el disco se titula así por un término que se usa por la clase obrera de Glasgow para referirse al infierno y que refleja el difícil momento en el que atravesaba la banda al componerlo. Un disco que sale 4 años después del anterior disco de la banda escocesa. Y en ellos, pues ahí están pues, sus señas de identidad, instrumentales, donde se intercala lo espacial, como vamos a poder ver ahora, lo épico, lo oscuro, lo ambiental, etcétera, etcétera. Una banda capital del rollo y de la cual vamos a escuchar el tema Hammer Room Mogwai. y de unos clasicazos como son Mogwai a una clasicaza. Hablamos de Kim Deal con su primer disco en solitario, que parecía mentira, pero sí, en 4AD, de noviembre del pasado 2024, Nobody Loves You More. La única para mí de los antiguos Pixies que todavía lo tiene, porque todavía estoy esperando a que Santiago Black y Loverin pues hagan algo interesante otra vez. Un debut, ya te he dicho, muy interesante, con colaboraciones de su hermana Kelly, de Raymond McGinley, de los Teenage Fan Club, gente de los Savage, de los Raconteurs. Mucha variedad en temática y musical en el disco de Kim Deal. En algunas canciones saca un poco los pies del tiesto, metiendo ahí metales o bossa nova. Y en otros, pues suena Kim Deal de toda la vida, como la que vamos a poner. Se trata de Disobedience. Ella es, no hace falta presentación, Kim Deal. Acabáis de escuchar Disobedience de Kim Deal, esto Rutas Enemigas número 559, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vamos ahora con un disco del 2009, el debut en Slumberland Records de la banda de Brooklyn, Nueva York, The Pains of Being Pure at Heart. Indie pop ruidoso que mira al shoegaze, al dream pop, al sonido C86, a bandas como Mary Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain, Writhe, o sellos como Creation, ¿no? En febrero de este año, su sello, Slumberland Records, ha sacado un recopilatorio llamado Perfect Right Now, a Slumberland Collection 2008-2011-2010, donde rememora pues, los primeros años de la banda de Brooklyn e incluyen esta gran canción de sus comienzos llamada Come Saturday. Of Vain Pure at Hers, me encanta este nombre, los dolores de ser puros de corazón, los sufrimientos, ahí estaban, desde Brooklyn, Nueva York, principios de su carrera, 2009, este Come Saturday. Ahora, y de esos lodos, aquellos polvos, estos lodos, como quien dice, porque lo que vamos a escuchar ahora es una banda completamente heredera, ¿no?, de los Pains, por ejemplo. Se trata del trío de Chicago compuesto por Nora, Penélope y Gigi, Horse Girl, que han sacado su segundo disco ahora este año, lo que llevamos de año. Se llama Phonetics On and On. Y en el disco este dejan de lado un poquito la saturación y la distorsión, ¿no?, características de su primer LP, y se dan con alegría al pop, ayudadas por la músico y productora Kate Le Bon, que ha producido, entre otros, pues a gente como Dear Hunter, Wilco o Kurt Weill. A ver, la canción seleccionada de este segundo disco de las Horse Girl se intitula I Can't Stand to See You. Me and you, da da da, I can't stand to see you. Pues continuamos con más novedades y más segundos discos, en este caso de la banda de Athens, Ohio, The Laughing Chimes, con su segundo álbum de enero, Whisper in the Speech Machine, Jungle Noise Pop, con relejes góticos post-punk, o del Paisley Underground, o del otro Athens, el de Georgia, del sonido que se corraba la gente con los remas al frente en aquella otra ciudad, en aquel otro Athens. Y la verdad es que es un muy buen disco, este segundo disco de los Laughing Chimes. Y la canción que hemos seleccionado se llama High Beams, de Laughing Chimes. Chimes, cada vez lo digo de una manera distinta, The Laughing Chimes, con ese High Beams de su disco Whisper in the Speech Machine, desde Athens, Ohio. Seguimos, encaramos ya al final del programa, de este 559 de Rudas Enemigas. Ya sabéis, como siempre, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, feliz 40 aniversario, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Vamos ahora a Irlanda, a Dublín, con la banda de Murder Capital y su tercer disco de febrero, Blindness. Una gente muy cercana a sus paisanos de Fontaines D.C., tanto en lo musical como en lo personal, son coleguillas. pero estos son más oscuros y no sé, a mí me lo parece. También en su lírica ellos tienen espacio para temas que interesan, preocupan a su generación, como pueden ser la vivienda, la escasez de vivienda, la gentrificación, va relacionado, la gentrificación de su ciudad, en este caso Dublín, o la salud mental. De este disco, este Blindness, vamos a poner su lado más íntimo y crudo, un temazo, así de simple te lo digo, llamado Love of Country, The Murder Capital. God's in my position, make me wanna die. Pull up in that empty hearse and let my spirit fly. Gods of all commotion, spread their seed across the land. Don't you love your country? Don't you love your fellow man? God's in my position, make me wanna fly. Pull up in that horse-drawn casket and let my spirit die. The cause of all commotion, spread their seed across the land. Making love to country, making love to fellow man. I know your mother was a fighter, and your father was so weak, he took his hand out of his pocket and he pointed it at me. He said the truth of what's forgiven must be passed down every hand. Give your love of country a simple fighting chance. There were people there of all sorts, in the courage of their life. Mothers with their plucked wings, and the men who lost their wives. Young kids reaching out to daydreams when their homes had lost their shape. Could you blame anyone living with a wanting for escape? The grass was never, ever greener. The streets were stripped of noise. The passages we occupied sang our tunes without a voice. Kids reaching out to daydreams when their homes had lost their shape. Could you blame a soul for living in a world built to escape? On the canal, I sat with Domino, where we shared our lives in full. Commonalities and our tragedies made for quite the afternoon. Just reaching out to daydreams when our homes had lost their shape. Could you blame us from your pulpit? We had no choice but to escape. The six-year-old inside me sat before my eyes all new. I've been drenched in my regrets, and while you stunted, I still grew. I'm just a kid reaching out to daydreams from a few parts of this land. Could you blame me for mistaking your love of country for hate of man? Estaba esa gran canción de The Murder Capital, Love of Country, incluido en su tercer disco Blindness, de febrero de este 2025, desde Dublín. Ahora nos vamos a Manchester con los Maruja. Un nombre curioso, ¿verdad? Pues un nombre que viene al cuento porque se lo pusieron estando por aquí, por la península. Y estaba en una zona costera de vacaciones donde pues, los ingleses pues, van a tostarse en ambos sentidos, y vieron un colmao con este nombre tan peculiar para ellos. Les hizo gracia su fonética y se lo pusieron Maruja. Ahí estaba. Llevan en activo desde 2014, ya 10-11 años, y nunca han publicado un LP, solo EPs, 6 para ser concretos. De hecho, los fans se rayan que te cagas con este asunto, aunque bueno, a mí me da un poco igual, mientras que sigan facturando EPs cada vez mejores para mi gusto, porque este último, este sexto, Tirnanog, no sé si es gaélico esto, pues es espectacular directamente. Así, lo suyo es el post-punk rock, jazzero y arty, ¿no? Y noisy, con una presencia protagonista muy muy destacada del saxofón. Muy intensos ellos, los Maruja, mucho. Y lo vais a comprobar con este temazo, incluido en ese Tirnanog, su sexto EP, que se llama Theatanair, que supongo que será también gaélico, no lo sé. Con ellos os dejamos. La semana que viene más de lo mismo, o de otra cosa, ya veremos. Venga, sed todo lo malo posible. Hala, hasta luego, Maruja.